Barbra Streisand. Hola, hola mi gente linda. Empezamos presento yo el que les habla, Ulises, y presento a mis compañeros, a Roby, a Mika, a Facu. Hola. Y a Lore. ¿Cómo andan? Gracias, Uli. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andan? Todo bien, Uli. ¿Tu finde? Tranqui. Quería saber cómo pasaron el 24, el 25, qué estuvieron haciendo, qué comieron, qué hicieron. El 24 con mi abuela, con mi tío, con mi hermano. Y 25 con mi tía, con mi viejo, con mi madre y con mis amigos. ¿Vos, Miki? Con toda mi familia, Uli. ¿Y qué hicieron? Y comimos, matambre la pizza, asado, ensaladas, bebidas. ¿Vos, Lore? Yo también con mi familia, con mi cuñado y haciendo cosas, comida, todas clases. ¿Y vos, Facu? Pasamos el número de la radio para que la gente mande mensajes, audios, llamen. Mika, ¿contás el número? Sí, paso, ¿querés? Dale. Al 1164007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Vamos con... Hay unas noticias que nos esperan de la che, mano. Chicos, queremos saber cómo va a estar de lunes hasta el fin de semana, cómo va a estar el tiempo. ¿Nos contás, Uli? Bueno, dale. Desde hoy hasta la semana que viene. Bueno. Hoy lunes, sol, hoy se ve un sol radiante, se va y se viene el sol. La máxima de 28 y la mínima de 20. Para el día mañana martes, sol, la máxima de 30 y la mínima de 22. Hay que prepararse el miércoles, mitad de semana, el 31, 31 de diciembre. Llueve el miércoles, lluvia, la máxima de 30 y la mínima de 19. Para el día jueves, sol, la máxima de 32 y la mínima de 18. Para el día viernes, sol, la máxima de 28 y la mínima de 18. Para el día sábado, sol, la máxima de 27 y la mínima de 18. Para el día domingo, sol, la máxima de 26 y la mínima de 19. Esto es todo desde hoy hasta la semana que viene, hasta el domingo. Desde hoy hasta enero. Últimos días de diciembre. Se fue rápido el año. Volando se fue. ¿O no, chicos? Voló, sí. Fue tremendo. Se fue rápido. Che, Willy, entonces para la baña buena va a estar lindo. Sí, ¿qué van a hacer ustedes? Yo voy a pasar con mis primas, con mis dos primitos, los más chiquitos, con mi primita de 5 y mi primito de 1 año. Vamos a pasar con mi familia, seguramente vamos a comer asado, sándwiches de bondiola, así, viste, tipo ensalada rusa. Como siempre, ¿viste? No sé qué va a haber, pero vamos a ser bastante, seguramente. Seguramente, como 10 vamos a ser, seguramente. Supuestamente. ¿Y ustedes, chicos? ¿Vos, Robby? Yo con mi tía, con mi viejo, con mi hermano. ¿Facu? Con mis primos y... con tu mamá y tu papá. Sí. Ah, bueno. No, pa na, na, te. Bueno, está bien. Chao. Padre. ¿Lore? Bueno, esperate todo eso y mañana el 31 termina el año. En mi 25. Sí, se viene en 2025. Esperemos que sea un buen año para toda la gente de que nos ven y que nos escuchan en todo el país. ¿Hay un audio de mí? Bueno, Robby, ¿qué tenés para contarnos, Robby? Unas Robby bombas. Saga vuelven a poner el ítem trasero noventero que fue el hit del verano europeo. La moda Saga Nada marcó tendencia en el playón, un look playero que regresa con fuerza. El paleo largo, cortes, lisos, estampados, los paleos se adaptan a todos los gustos y se convierten en complemento perfecto para un look veraniego. El pareo es el ítem playero que tuvo sus años de gloria en los años 90. Pero después fue cancelado. Hoy vuelve a ser un hit. Lo usaron en el verano europeo y recientemente Saga Nada se le puso a las playas de Tailandia. Largos, cortos, lisos o estampados, floreales, geométricos. Hay pareos para todos los gustos y tenés la ventaja de que lo puedes armar con cualquier pañuelo que tengas en casa. Se llevan cortos o largos y son súper prácticos para ir y venir de la playa, para caminar cuando caiga el sol e incluso para unir a tomar algo al parador. A metros del mar y en San Ignacio, el espectacular donde Saga Nada se instaló con su familia en Punta del Este, la modelo se refugió en un exclusivo completo en José Ignacio para disfrutar de las fiestas junto a sus hijos. La construcción combina a la refacción, la rusticidad con el confort, con una paleta cromática neutra que cede protagonismo al paisaje. Ya se instaló en San Ignacio de cara a los festejos de Año Nuevo que muchos famosos suelen realizar en la República Oriental de Uruguay. Junto a sus hijos Malaquia y Vigo, la modelo arribó en un vuelo privado para alojarse en un exclusivo complejo que está sobre la playa. Una construcción rústica en consonancia con la naturaleza circundante, donde se mezcla el hormigón, el vidrio y la madera, con interiores donde la paleta cromática apuesta por los neutros claros, cediéndole el protagonismo al celeste, se cuela por las ventanas, el cielo y el mar, donde el mobiliario y las textiles de maderas claras y fibras naturales invitan al confort inmediato. El complejo permite el acceso inmediato a la playa, pero además cuenta con una piscina, un solarium completamente equipado para mayor comodidad de huéspedes, un espacio para descansar en familia, donde Zaira y sus hijos van a disfrutar el máximo. Quédense oyentes que hay más de las noticias del espectáculo. Bueno, muchas gracias, Robby. Para que Miki, ¿qué tenés para contar? Yo tengo unas preguntas para los oyentes. A ver, ¿qué preguntas? Misteriosas. ¿De qué puede ser? A ver, ¿saben? Del signo Capricornio. ¿Saben allá? Sí. ¿De qué voy a hablar? A ver. No. De Capricornio. No. ¿De qué es entonces? Vamos a hablar de las fiestas. Ah, este es cierto, esta fiesta, sí. Sobre la comida, qué van a comer. Ah, sí, me olvidé de apuntar. También se la pasamos en familia, también. Eso, que saber, queremos bueno, saber. Estas son las preguntas. La primera. Sí. ¿Cuál fue? Ah, todo esto, Leo. Eso. ¿Qué es lo que te gusta hacer para celebrar este año nuevo? ¿Abro debate, año nuevo, en familia o con amigos? A los oyentes, ¿quién lo pasan, con amigos o con familia? Con mi familia. ¿Y acá entre nosotros? Yo con mi familia. Bueno, ¿pasamos el número, Uri? Pasamos el número, dale, Miki, pasa el número. Robby, ¿pasamos el número? Dale, 1164-00-7047. Esta es tu banda de Vox, 102.9. Gracias, Robby. Hola. Bueno. Año nuevo en familia o con amigos. Según la encuesta realizada en Estados Unidos, el 62% de los encuestados prefiere celebrar el Año Nuevo con familias, mientras que el 31% prefiere hacerlo con amigos. En Argentina, donde parece que te encuentras una encuesta similar, reveló que el 55% de los encuestados prefiere celebrar el Año Nuevo con familiares, mientras que el 41% prefiere hacerlo con amigos. ¿Qué comen ustedes? Yo no sé qué voy a comer ahora, mañana. No vas sé. A chuparme la botella, no. Dice. Claro, no sé. No sé. De ella no se habla. Decilo, dice, decilo. De la vida privada se habla. Tan bólico. Como el Robby, viste, que no habla de su vida privada, viste. Hola, Estefan. A ver, Robby. Una novia nueva para ese Robby. ¿O no, Robby? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer yo? Asado, chorizo. Ajá. Chinchulín. Reina, pues meter a tu casa, Ensalada rusa. Che, ¿y tu novia qué onda? Bien, todavía. Bien. Sí, ¿no sabías, Dali? ¿No sabía? ¿Te enteraste recién? Facu, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a comer mañana, el primero? ¿Qué van a hacer? Chorizo, capaz, en asado. Matambre, seguro, ¿no? Sí, voy a comer matambre a la piso, voy a comer. Ah, bueno. Yo no sé, a ver, perdón. Bueno, hago todo a mi casa. A veces no hago las luces. Hago todas las clases con mi familia. Vamos a hacer cosas para cocinar. Te voy a hacer todo como vamos a llevar para hacer. Y Roby se quedó pensando en la novia, ¿viste? Mirá. Se puso incómodo. Willy, ¿qué vas a comer vos hablando de novia? ¿Eh? No, yo estoy soltero. Completamente. Estoy completamente soltero. Pero ya que están hablando de novia, yo te dije soltero. Completamente yo no te dije novia, yo te dije comida, Ulises. Ah, entendí mal. Entendí mal. No sé qué tengo en mi cabeza. No sé, pero contábame la parada de Uli. Me dice, ahora cuando vayamos a la colonia, conseguimos una chica, dice Uli. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, por favor. Yo, no sé, capaz hagan Matame la Pizza, seguramente. Y cantar las canciones que cuesta... yo vos te amo. Decir. Ay, ay, ay. Bueno, preguntando a los docentes, ¿qué comen, qué hacen para preguntar a la gente? Roby, ¿pasamos el número? Pasamos vuelta. De vuelta, Roby, al micrófono. 1164-00-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias. Manden audio. Manden audios, mensajes, llamen. Chicos, le voy a leer algo. Dice: en Argentina, el Año Nuevo se celebra con gran entusiasmo y tradición. La mayoría de personas pasan la noche del 31 de diciembre con familias y amigos cercanos, compartiendo una cena especial y esperando a la medianoche para brindar con sidra o champán. Los platos tradicionales de la cena del Año Nuevo en Argentina incluyen el asado, vitel, tone, pavita rellena, sándwich de miga y piernones. También es común disfrutar de postres como ensalada de frutas, postre, helados. Oh. A la medianoche. Es un hambre. A la medianoche se disfruta de una mesa dulce, con pan dulce, turrones, frutas secas y mantecol. Después de la cena familiar, muchos jóvenes salen a celebrar en los boliches, como me gusta a mí. En boliches, discotecas y calles de los centros turísticos, disfrutando de la música, la compañía de amigos, hasta que el amanecer la celebran el Año Nuevo en Argentina. Es una oportunidad para reunirse con seres queridos y despedir el año viejo con alegría y esperanza para el Año Nuevo. Y tenemos más preguntas para los oyentes. ¿Cuál es? Pregunta más balance. La primera: ¿cuál fue tu logro más grande del año que pasó? 2. ¿Qué te gustaría mejorar el próximo año? 3. ¿Cuál es tu meta principal para el próximo año? 4. ¿Qué te enseñó el año que pasó? 5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en un año nuevo? Vamos a un corte, bueno, y seguimos con lo que es la Mega Puente.

Espero que estén disfrutando del programa. Saludo para cada uno, especialmente para todos. Y bueno, nos vemos a la vuelta. Un saludo especial de Nacho Bernal, rumbo a Mar del Plata. Nos vemos a la vuelta. Feliz año para la familia de Mega Puentes y para toda la gente de la radio. Los quiero mucho. Dale, besos. Gracias, Nachi. Un beso para vos también. Gracias, Nachi. ¿Tenemos más audios? ¿Hay más audios? Bueno. Hola, ¿cómo le va, chicos de Radio Box? Buen día, mi nombre es Liliana, vivo en Lanús y bueno, les quiero contar. El logro más importante fue haber ido a Ushuaia y haber recorrido toda la Laguna Esmeralda, que estaba con nieve. Estuvimos haciendo toda la caminata, que duró 5 horas. 2 horas y media para recorrer todo y 2 horas y media para venir. Rodeado de montañas, es un sueño eso. Me gustaría mejorar la paciencia. Meta para el año que viene es emprender, comenzar un nuevo emprendimiento y que me vaya súper bien. En base a este nuevo emprendimiento, organizar un viaje espectacular. Me enseñó este año que los sueños se pueden hacer realidad, que si uno confía, persevera, lucha, todo en la vida se puede conseguir y todo es posible. En un año espero poder estar programando el viaje de mis sueños. Gracias, Lili, te mandamos un beso. Te mandamos un besito. Acá la... Chao. Hola, soy Valentino y yo fin de año la paso con mi mamá y mi abuela. Me gustaría también pasarlo con mi pareja, pero mi pareja lo pasa con su familia. Un abrazo. Es mi novio, perdón. Le mandamos un beso a Lili. Acá tu hijo dice que te gusta mucho viajar, Le encanta viajar, Le gusta viajar. Pasó, ¿no? Le gustaría conocer todo el país. Dale. Hola, buenos días. Soy Rosy de Quilmes. Y yo voy a pasar el año nuevo con mi hermano, con mis sobrinos y con los hijos de mis sobrinos, los peques Felipe y Martina, que son los sobrinitos de Robbie. Bueno, un besito para todos y que todos tengan un excelente año. Y después voy a llamar de nuevo para pedir una canción para que terminemos todos bailando. ¿Quieren? Robby. Bueno, Robby, otra Robby bomba. Sí, sí. Dale, Robby, dale. Verano 2025, el impresionante vestido de Nicole Neumann, ideal para la temporada. La modelo dio una muestra de cómo la modelo puede ser un arte que va más allá de las tendencias. Nicole Neumann volvió a acaparar todas las miradas con un derecho de elegancia y sofisticación. La modelo y la conductora se lució con un impresionante vestido acampanado que no solo resalta su figura, sino que también deja una huella de estilo con un diseño floral único que cautivó a todos los presentes. Con un diseño oscuro profundo se destacó por su acampanado, que a pesar de su amplitud mantenía una estructura impecable. Su caída fluida le otorgó un aire estéreo y romántico, mientras que la combinación de líneas y volúmenes le dio un toque moderno fresco. Por otro lado, lo que verdaderamente hizo que este conjunto de afuera inolvidable fueron los detalles, un delicado patrón de flores negras que se decoran de manera sutil y armoniosa, transformando la prenda en una obra de arte. El diseño de flores, a pesar de su tonalidad oscura, se presentaba como una verdadera declaración de feminidad, con un toque de audacia que reflejaba la personalidad de Nicole. El trabajo fue tan preciso que cada flor parecía estar meticulosamente colocada para resaltar la belleza natural de la tela sin sobrecargarla, logrando un balance perfecto entre lo sencillo y lo espectacular. La elección de este vestido para un evento importante demuestra que Nicole no es solo una figura mediática, sino que también un ícono de la moda, que sabe elegir con maestría los looks que mejor representan. A lo largo de los años, Nicole ha sabido cómo transformar cada aparición pública en un desfile de moda personal, y este vestido comparado con flores negras no fue la excepción. Bueno, fíjense oyentes que queda más, hay más noticias de espectáculos. Eso es todo, Robby. Queda una más, Robby, dale. Pedro Alfonso y Paula Chávez levantaron el telón en Villa Carlos Paz. Uno de los tanques de la temporada en la Sierra de Córdoba debutó la obra Un viaje en el tiempo. En el Teatro del Lago llevará a público a la década de 80. El elenco de Un viaje en el tiempo, luego de la función, Noelia Marsol, Viviana Sacone, Pedro Alfonso, Paula Chávez, Pachu Peña y Sebastián Almada. Uno de los números más fuertes de la temporada teatrales durante en Villa Carlos Paz levantó el telón. Anoche se produjo el debate de Un viaje en el tiempo, la comedia protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Chávez, a quien acompaña un destacado elenco que incluye a Pachu Peña, Sebastián Almada, Viviana Sacone y Noelia Marzola. El estreno realizado a la sala llena en el Teatro del Lago marcó el puntaje inicial de uno de los tanques que siempre ofrece el Teatro de la Ciudad Cordobesa. La obra, ambientada en junio de 1986, el año en que Diego Maradona capitaneó a la selección para hacer por segunda vez la Copa del Mundo, lleva al público a una Argentina marcada por la cultura de los 80. Con un enfoque familiar, la comedia combina humor, música y baile, apoyando una escenografía y vestuario que capturan con comprensión la estética de la época. Según explicaciones protagonistas, el espectáculo no solo rememora los años 80, sino que conecta esta nostalgia con el presente, permitiendo explorar las historias y motivación de los personajes. Tras la función, Pedro Alfonso expresó su entusiasmo: "Estoy muy contento por nuestro debut y por el hermoso elenco que tenemos. La comedia tiene nuestro propio concepto, es el sello muy particular, siempre para toda la familia. Tener un director como Diego Ramos que entiende nuestro código es espectacular. Lo debo enfocar en mi personaje arriba del escenario, pero su presencia es clave para el desarrollo del proyecto". Y luego añadió: "Es una propuesta para todos, tiene un poco de todo: vodevil, fantasía, música, baile, comedia y algo de improvisación. Es un género propio que sigue evolucionando cada año". Por su parte, Paula Chávez destacó el atractivo de la trama: "Es un viaje en el tiempo para cambiar una vida. Me gusta mucho poder viajar con mi personaje. Todos estamos muy contentos. El público se fue feliz. Estamos muy agradecidos por esto". No queda más noticias de Bueno, Robby, muchas gracias. Bueno, Robby, muchas gracias. Sí. Me colgué. Ah, chicos, que hoy es el último día de la radio, ¿sabían? Hoy es el último. De este año, digo. Porque nosotros arrancamos a la colonia. Muy bien. A la colonia de verano. De verano. Desde, creo que de enero hasta febrero. 2 meses creo que son. Sí. Así es. Contanos, Lore, ¿qué hay que llevar para las piletas? Llevar las cosas de. Tener toda la realidad completo. La masa. Vos vas a querer todo completo. Una voz. Perdón, Lore, que te interrumpo. Perdón. Lo que Dali siempre nos enseñó, que nunca tenemos que ir con ojotas. No. Porque si nos llegamos a caer o algo, nos lastimamos. Porque siempre con zapatilla. Porque siempre... Vas con zapatilla, porque te llegas a caer del colectivo y te pasa algo. Sí. Apenas llegamos y nos hacen ese tipo de juegos y eso. Sí. Por eso siempre Dali nos enseñó que las cross siempre se usan. Sí, cuando en la pileta. Sí. Porque va a pasar como Sol, que un día se cayó del colectivo, sí. ¿No, verdad, señor? No, sí, y porque acuerdo. Tenía ojota, por eso. Sí, tenía. Entonces siempre tienen que ponerse zapatilla. No, este es cierto, Mica, esta es la verdad. Porque aparte cuando nosotros llegamos, dejamos las cosas, descansamos y hacemos juegos. Sí. Con otros colegios. No solo nosotros. Sí. Con colegios, con instituciones... distintos, hasta que hacemos juegos con colegios de primaria, secundaria, sí. todo mezclado. Y aparte, ahora tenemos otra noticia, creo que también de Gran Hermano. Ah, es verdad. Es verdad. Hay noticias de la que se fue Cande y Ezequiel. Se fue Cande y Ezequiel, sí. Ayer, que renunciaron de Gran Hermano. Y vos sabías, Willy, que también por castigo le sacaron todo, sí, lo del gimnasio. Le sacaron todo el por castigo le sacaron el gimnasio por una semana. Y sí, porque había solo 5 los que hicieron los juegos. El resto se fue todo a dormir. ¿Qué juego eran que hicieron? Porque yo no lo vi. ¿Vos lo viste? Está chistoso, Domi. No vas a estar bien por eso, haces. ¿Cómo es? Bueno. ¿Audio? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Dale. A toda la Mega Puente, desearle un feliz año. Y bueno, espero el año que viene que sigan con el programa, seguir escuchándolos y con nuevas secciones y cosas. Les mando un beso grande a todos. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Pato. Gracias, Pato. ¿De quién es ese dedo que aparece en la pantalla del stream? Bueno, hola, Pato. Hola. Es Damián que hace el dedito. Damián, se hace el chistoso. Porque no hace eso porque no va a extrañar. Por eso. Ay, Daniel. Bueno, un corte y enseguida volvemos. Thank you. perdón que te salpique. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. Con amigos. Y después de las 12 no sé qué haré, porque hay muchas fiestas para ir, pero casi siempre tenés que sacar entradas anticipadas. Así que no sé, quizás me quedaré durmiendo. Les mando un beso grande. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo la paso con mi hermana, mi hermano, de la sé, yo me pasa que sí. Y bueno, y amigos de la familia. Besitos. Hola amigos de la radio, yo paso la fiesta con mi mamá, con mi familia y con mis primos. Un beso para todos. Gracias. Yo paso la fiesta con mi hermana, con mi amiga y con mis primas. Saludos para Radio Chayo. Felicidades, es 9:15. Yo voy a pasar a la llevada de uno iba para la femenina y esto no ya pasa nada. ¿La pasás con tu familia? Con la familia, donde está con mi hermana, con a mi sobrina, con mi hermano. Y le pasamos todo lo de allá. Bueno, un besito, baby. Un beso grande, Pascu. Buenísimo. Hola, hola, Layo. Te amo mucho. ¿Con quién pasas las fiestas? Tíos. ¿Con tíos y mamá? Sí. Bueno, un beso grande. Chau. Hola, Radio. Paso la fiesta con mi cuñada y mis sobrinos. Nada más. Nadie más. Vale, feliz fiesta para todos y feliz. Un bienvenido el año 2025. Anda de nuevo. ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! ¡Cállate por todo! ¡Seguía con la pila de Pepo! ¡Ay, mi amor! Hola. Yo paso con mi papá, mi hermana y el mayor mi hermana. Saludos para los chicos de la radio. Felices fiestas. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos cerrando el programa, chicos. Bueno, vamos cerrando el programa. Manden saludos, Roby. A mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a mi hermano. Y a todos los que me conocen. Y gracias, Puente. Willy. Yo mando un saludo a mi tía, a mi tío y a todos mis primos y toda la gente que nos conocen que Puentes no da este espacio para estar en este estudio y gracias a ellos estamos acá y hacen todo por nosotros y a agradecer a Patricio, a Nati, a Dai y a todo el equipo de Puentes. Y a Dalila que la Dalila más linda que nos acompaña. Y el año que viene vamos a venir con cosas más nuevas. Se renueva la radio. Con nuevos compañeros. No, Dalila, eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Dalila, eso es cosa privada. No, hijo. Es secreto. Es secreto. Dalila. ¿Qué dice Dalila? Bueno, Lore. Bueno, con mi familia, mi sonrisa para todos, Nati para el fuerte, para toda la escuela. Facu. Sin papá, lo que está en hecha. En el centro. Bueno, gracias. ¿Tenemos un audio? Bueno, llamado. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Soy Nacho. Hola, Nachi. ¿Todo bien? ¿Qué contás? Bueno, chicos. Todo bien. Todo bien, acá en la Atalaya, saliendo de Atalaya para el Plata. Ay, qué lindo. Extrayéndolos. Trae alfajores, dijo Dami. ¿Alfajores? No, pará, ¿qué alfajores? Yo llevo un regalo para uno. No, pero pará. Yo no lo dije, fue Dami. Ah, ¿fue Dami? Sí. No, sí, para la radio puede ser, pero para la gente de la más de cuenta, mentira. Pará. Ah, está chistoso, Nacho. A Dami le iba a llevar, no sé, capaz un recuerdo. Y a los chicos de la más de cuenta también. Un caracol. Una agua viva. Dale. No sea malo. La llevo con un poquito de agua de mano. Así no, pará. Trae la arena, viste, la de mar. Trae caracoles. Ahí está, eso es más fácil, llevo arena a cada uno. O los caracoles, que es más fácil, no pesa nada. Es verdad, más fácil. Bueno, Nachi. Bueno, chicos, ¿cómo están? Todo bien. Bien. Sí. Bueno, yo acá arrancando de Toraya ahora, metiéndome en la ruta para ir a Mar Plata. ¿Cuántos viejos? ¿Cuántos viejos? Estoy a 200, 300 kilómetros por ahí. ¿Qué? 200, 300 kilómetros por ahí. Mira. ¿Y qué van a hacer? Sí, se te escucha. ¿Y qué van a hacer para el 31 y eso? ¿Para cuándo? ¿Qué van a hacer para mañana y el primero? Mañana lo pasamos en el departamento con la conmigo con mi hija, comiendo algo de ahí en un lugar que compramos siempre comida. Y después vamos a la playa a festejar ahí con la gente de la playa. ¡Oh, qué lindo! El año nuevo y después... El primero que calculo en el balneario comiendo algo. Mirá. Qué lindo. ¿Cómo yo quisiera ir, Calculo bueno, va a ser así la cosa. Bueno, Nachi, te mandamos un beso. Dale. Te mando un saludo. Besos. Dale, te chao. Queremos. Dale, beso. Que disfrutes. Chao, chaflote. Chao. Feliz año. Besos. Feliz año. Bueno, ahora sí. ¿Escuchamos el audio? ¿Escuchamos el audio? Bueno, chicos, ahí le pasé una canción para que terminemos bailando. Alegres. Justo. Alegres de las cosas alegres que nos pasaron y de las que no fueron tan alegres. Igual nos ponemos alegres porque todo cambia, todo pasa. Y todo va a estar mucho mejor. Así que bueno, feliz año para todos. Para todo Puentes. Para toda la gente que hace puentes. Felicidades y reagradecida con lo que hacen con los chicos, en especial con Robbie. ¡Ay, este tema me encanta! ¡Sí! ¡No, no! Bueno, chao. Chao. Y nos vemos la próxima. Qué suerte la mía. ¿Esto qué es? La amiga Puente. Cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros.